Y te propongo que sumemos a Delia Bisutti, porque hace bastante que queremos hablar de un juicio que se ha postergado por los crímenes cometidos en el lugar conocido como el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como Sheraton. Delia es sobreviviente, es querellante, y la recibimos aquí en Oral y Público. Delia, bienvenida, soy Fernando Tevele, y lo tenemos por allí también a don Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Víctor? Aquí estamos. Bien, dentro de todo. Delia, querida, bien. Un abrazo ¿Qué tal, grande. querido? Gracias, igual para vos. Bueno, Delia, hace un par de semanas te íbamos a llamar para dar cuenta del inicio del juicio y suspendimos la entrevista porque se suspendió el juicio. Suspendió el inicio, sí. ¿Qué pasó? Maniobra dilatoria, que le dicen. Sí, que se dice que la van poniendo el propio tribunal, y aparentemente tenía otro juicio. Se postergó ahora la fecha probable o segura. Lo sabremos la semana que viene, empezaría el 7 de septiembre. Uh-huh. Esta es la nueva fecha que tenemos, y bueno, ahí veremos cuando empieza, y estaré para ver cuáles son las características generales y después ver en qué momento y a partir de cuándo y en qué circunstancia y en qué orden empiezan a convocar a los que somos testigos. ¿Es el primer juicio que se va a realizar sobre los hechos ocurridos allí? Sobre el Sheraton, sí, es el primero. En un momento estuvo prácticamente la causa que parecía que se caía después que había muerto Videla y que no aparecían nombres concretos con culpabilidad. Y bueno, de golpe, por suerte, fueron apareciendo más testigos o personas que se fueron rastreando, y hoy hay 5 imputados con vida, que son los que están imputados en el juicio, además de otros que ya no están, pero 5 de los represores están presentes, entre comillas, van a estar porque son los imputados en este juicio con vida. ¿Qué fue el Sheraton? ¿Dónde funcionó? ¿Qué es hoy para la gente que no conoce el lugar? Mira, funcionó en lo que es la comisaría o subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza. Uh-huh. Ahí a 2 cuadras de lo que es Avenida Provincias Unidas. Uh-huh. Y bueno, fue una comisaría que se pasó a funcionar todo lo que fue la parte de los calabozos y otras partes más como centro clandestino, dependiendo del ejército. Y ahí funcionó bastante tiempo. Yo estuve en el año 77, en una primera oportunidad en enero, y ahí, bueno, nos soltaron a mí con otra compañera que nos habían levantado de la calle. Uh-huh. Después de venir de una jornada de pileta, y ahí me volvieron a llevar, me soltaron en una segunda oportunidad en el mes de agosto del 77, donde ahí ya en esa oportunidad me llevaron de mi casa por temas relacionados en ese momento por la militancia en la docencia y en el sindicalismo en La Matanza. Y bueno, y ahí estuve, y ahí funcionó, y lo funcionó durante bastante tiempo en esa subcomisaría, pero estaba bajo la orden del ejército argentino y dependían en todo caso ahí de la unidad que estaba en Ciudadela. Perdón, ¿las 2 veces que te secuestraron te llevaron a ese lugar o solo sí, la segunda? Sí, las dos veces. La primera, así fortuitamente, porque salíamos de un evento y nos levantaron en la calle, y la segunda vinieron a mi casa, pero era la misma patota, al mismo lugar, y ahí ya con otras referencias, pero bueno, sí, fue en el mismo lugar. Y ahí fue donde pude, en esa segunda oportunidad, escuchar así fortuitamente, porque se gritaron de un lado al otro un número de teléfono, que por supuesto lo retuve cuando me dejaron en libertad, llamé, y bueno, ahí me enteré inmediatamente de que había estado en la subcomisaría de Villa Insuperable, así que estuve todos los años de la dictadura sabiendo exactamente cuál era el lugar donde había estado. Uh-huh. Siempre nos rondó una confusión respecto a la ubicación exacta de este lugar. ¿No es lo que hoy es la comisaría octava de Lomas del Mirador? Mira, no sé los números, si es la octava o no. Es una comisaría, es una subcomisaría. Hoy sigue siendo una subcomisaría. Sí, sigue siendo. Nosotros, bueno, yo en ese momento estaba en la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2015 y se hizo ahí la señalización, donde, bueno, queda bien claro en la calle que ahí fue un lugar donde funcionó como ex centro clandestino. Y está a dos cuadras de la General Paz y Mosconi. Está a dos cuadras de Avenida Provincias Unidas. Y de General Paz está entre la Avenida General Paz y la Avenida San Martín. De General Paz estará unas 10 cuadras más o menos. Porque hay un lugar que hoy es la Comisaría Octava, que es un lugar, por ejemplo, por donde pasó Arruga. Luciano Arruga. Bueno, perfectamente. Es que esta subcomisaría depende de esa comisaría. No es el mismo lugar. Okay. Era la comisaría la que pasó Luciano y esta es la subcomisaría que depende de esa comisaría. Ahí está. Ahora sí está, o sea, aclarada. Por eso es como el mismo el mismo organismo, pero no el mismo lugar físico, no el mismo edificio. Y el lugar está señalizado, pero sigue siendo una subcomisaría. Sí, siguió funcionando siempre, funcionó como subcomisaría, sí, salvo todas esas épocas de donde además de subcomisaría estaba tomada, digamos, por el ejército. ¿Y no hubo ningún momento de todos estos años en los que fuera posible que dejara de ser una subcomisaría? Bueno, no sé, ya hasta ahí creo que en ese lugar no se pudo avanzar. Lo que se avanzó es hacer la señalización. Por supuesto, ellos después de esos años hicieron una modificación interna de todo lo que eran los lugares, pero bueno, todos los que estuvimos ahí pudimos hacer el reconocimiento exacto de que ahí había funcionado el centro clandestino. Ha sido muy difícil avanzar sobre lugares de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esto no es el único lugar que esto sigue sucediendo. Hay otros lugares que costó mucho recuperarlos o que no se han recuperado directamente. No es sencillo recuperar todos los lugares. No, hay claro. Muchos lugares donde han funcionado, sobre todo comisarías, pero bueno, fundamentalmente saber que ahí y poder señalizarlo y poder tener la memoria de que en esos momentos esos estaban bajo la orden de quienes habían usurpado el gobierno de la nación y ahí se torturaba y se desaparecía gente. Vos decías que son 6 los imputados que lograron reunir. Creo que hay 5. 5. Creo que hay 5. 2 son que fueron subcomisarios en las distintas etapas del lugar. Uno es el responsable, que era como el responsable logístico y tenía la relación directa, que yo, la verdad que no me acuerdo los nombres, porque tenía una relación directa con el cuartel de Ciudadela. Y 2 personas más. Bueno, sé que hay 5 que están imputados con vida en este juicio. Cuando pasan tantos años y una persona como vos o como tantos de los sobrevivientes que siguen comprometidos y el juicio no llega, ¿hubo algún momento en el que pensaste que no iba a llegar? Sí, por supuesto, en varios momentos. Sobre todo cuando parecía que no había elemento, no había imputado con vida después de la muerte de Videla, parece que ya el juicio es como que no se podía seguir porque no había por dónde arrancar. Y bueno, ahí yo quiero dejar en claro que bueno, estuvo bajo el juzgado de Rafecas y ha hecho un laburo todo el juzgado con la fiscalía maravilloso. Y bueno, ahí arrancó y ahora está en estos pasos, así que esperemos que en septiembre empiece y después veremos cómo se desarrolla, ¿no? Los imputados son el general de brigada Héctor Humberto Gamen, los coroneles de ejército Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre. Así, ese era uno de los responsables mayores, sí. Roberto Obdulio Godoy. Y los comisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Batafarano. Exactamente. Víctor, vos también seguramente podés dar cuenta por tu paso por el instituto y por ver otras causas. Rafecas ha sido un buen juez de instrucción en las causas de lesa humanidad. Tiene todo el primer cuerpo de ejército encima, que es una mega causa tremenda. Y la fue mandando a juicio oral de a poquito, pero con una buena instrucción, porque muchas veces los abogados y los fiscales se quejan de que las instrucciones están mal hechas y por lo tanto es difícil llegar en la instancia del juicio oral. Muchas veces hay que avanzar sobre consiguiendo pruebas que en la instrucción no están, ¿no? Sí, Rafecas ha sido, evidentemente, para nosotros, para buena parte de los organismos de derechos humanos, y los luchadores sociales ha sido un juez probo, digamos, o sea que hizo las cosas que tenía que hacer, las llevó adelante y obtuvo resultados. Por ejemplo, en este caso, en Sheraton, se hizo mucho trabajo, por lo menos lo que yo tengo entendido, en la parte investigativa. O sea que fue muy importante el papel de Rafecá, así como se hizo en Orletti y en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Fue bueno el trabajo de Rafecá. Yo lo rescato mucho a eso. Sí, sí, hay claramente una buena tarea que se nota en el resultado que después tienen los juicios orales, ¿no? Y también es muy notorio cuando no ocurren esas cosas. Él no instruyó la causa ESMA, por ejemplo. Y muchos sostienen la de Torres sí. No te voy a meter en este brete a vos, lo voy a decir yo, vos callate la boca en este momento si querés. Algunos funcionarios que actuaron en los juicios orales de la mega causa ESMA dicen que la instrucción no ha sido buena y que por eso también el juicio se extiende, pero lo digo yo eso. No, el juicio lo que pasa es que hay el juez Torres ha trabajado en función de los tiempos que se viven. Cuando había un lugar más o menos apto para seguir trabajando e investigando, a través de Pablo Yadarola, su secretario, uh-huh. Que ahora es juez, sí. Hicieron muy buen trabajo llevando toda la instrucción. Luego, bueno, estamos en los tiempos que estamos y ya... se amenguó todo, todo lo que hace, es el juicio más largo de la historia, de la humanidad prácticamente. Sí, sí, sí. El juez, la causa 3, el tercer tramo. ESMA 3. Sí. Así que bueno. Es el juicio más grande de la historia judicial argentina. Pasa ahora que tienen los defensores, tienen muchísimo tiempo para exponer, y es una desgracia eso. Uh-huh. Sí, les han puesto un plazo para que terminen con su alegato. Sí, era escandaloso. Sí, era escandaloso. Habrá que ver si lo cumplen de todas maneras, pero se les ha puesto un plazo que debería terminar en los próximos días. Bueno, ¿vos tenés alguna pregunta, algún comentario para Delia? Si no, la despedimos y le agradecemos. No, yo simplemente así como un hecho de... Yo viví mucho tiempo cerca de Villa Insuperable, en toda la zona esa. Así que era de pibe. Y algún lío hice en alguna época ya siendo adolescente por ahí. Pero si ella cayó dos veces en Villa Insuperable, andaría por Villa Insuperable también. Así que le mando un abrazo grande, un beso grande a Delia, que la quiero mucho y que siga adelante con fuerza. Estamos con ella. Gracias, Víctor, igualmente para vos, Bueno, Delia, si es posible, te molestamos cuando el juicio esté transcurriendo. La fecha de inicio, entonces, ¿es la del 9 de septiembre? Sí, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, quedan poquitos días. Esperemos que quede ratificado y después veremos. Ojalá que no haya más dilaciones. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, La ex legisladora porteña Delia Bisutti ha pasado por aquí. Para hablar sobre este juicio que va a comenzar, esperemos, vaya a comenzar efectivamente en el mes de septiembre, en pocos días nomás.